actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos con este gran especial en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden la gran promoción. 300 megas. 300 megas. Sí, para estar permanentemente conectados, haciendo videollamadas, viendo la televisión por internet. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 34 euros con 95 céntimos. 34 euros con 95 céntimos. Ya incluye el IVA. Aquí no hay lugar para las sorpresas. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Un abrazo para todos los clientes de Only One Comunicaciones. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta inmediatamente, Carlos Angulo, de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos? El nombre de Pelé forma parte de lo más comentado por los usuarios luego de que ayer se diera a conocer por su familia el fallecimiento de la reconocida leyenda del fútbol brasileño, quien fuese como el mejor jugador de todos los tiempos, ganador de 3 mundiales. Pelé falleció a la edad de 82 años luego de más de un mes batallando contra una dura recaída a causa del cáncer de colon que lo aquejaba ya hace bastante tiempo. Entre otro de los nombres tenemos el de Greta Thunberg, forma parte de lo más comentado luego de que el día de ayer Andrew Tate fuese arrestado por las autoridades rumanas luego de que pudiesen declararlo culpable de tráfico humano por un video en el que se hizo viral al responderle a la reconocida activista Greta Thunberg, que en el video él se burlaba de la activista luego de que Greta Thunberg hubiese respondido a un tuit de él estableciendo que tendría que buscar mejores cosas que hacer que meterse con una niña, mientras que entre otro de los títulos más comentados tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Pelé Eterno, al igual que el nombre del Papa Benedicto XVI sigue formando parte de lo más comentado luego de que su situación de salud sigue siendo bastante delicada a esta hora. Gracias, Carlo Con, en las tendencias en las redes sociales. Nicky Cuervo. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. La canción Christmas Time is Here, La Navidad Está Aquí, es una de mis favoritas de Navidad y es una canción que fue compuesta por Vin Reilly y Lynn Mandelson para un especial de televisión. Un especial de televisión basado en la famosa tira cómica Peanuts, que es de donde salen Charlie Brown, Snoopy y todo ese combo. Y el especial se llamó A Charlie Brown Christmas, aunque salió en 1965 y desde entonces es un clásico navideño en Estados Unidos. Es una tradición ver en televisión este programa todos los años y de ahí salió esta canción que ha tenido unas versiones lindísimas, pero yo creo que esta es la que más me gusta. Esta que hizo un gran pianista de jazz, David Benoit, en el año 2000, en un álbum de tributo a la música de Giraldi con un grupo vocal tremendo que nos ha visitado en Colombia un par de veces. Texas, aquí está Christmas Time is Here. El tiempo de Navidad está aquí. Much for holidays, I find them quite a bore, but I tolerate Thanksgiving, 'cause I know what's round the corner. Recording in progress. Christmas time. Yeah. El café mañanero, gracias Nicky Cuervo, sobrado este año con las noticias del mundo del espectáculo y además con especiales de Navidad. Está por aquí ya Evelyn Lambert, que viene con un repaso junto a Carlo Angulo de las películas más taquilleras de 2022, las películas más importantes. Bueno, un anticipo, ¿qué es concretamente lo que vamos a encontrar hoy, Carlo, Evelyn? La idea es repasar brevemente cuáles son esas películas que impactaron durante el año 2022, tanto en plataformas de streaming como en la taquilla mundial, ya que recordemos que el año pasado todavía estamos tambaleando un poco con el regreso a las salas después del COVID, y este año creo que hubo los grandes éxitos de taquilla que hicieron ver que todavía el cine tiene vida, y hay que repasar un poco cuáles son esas películas que, si no las vieron, ¿por qué no cerrar estos últimos dos días del año 2022 disfrutando lo mejor que ofreció el cine este año? Yo creo que parte de disfrutar las vacaciones para quienes amamos el cine es hacer un buen maratón de cine, ya sea el género o según el género que te guste. Hay muchos fanáticos de los superhéroes, vamos a hablar acerca de Batman, por supuesto, mi estimado Carlo Angulo. Hay fanáticos de la acción, vamos a hablar acerca de el mayor considero héroe de acción de los últimos años. Me refiero a Tom Cruise y Top Gun Maverick, que fue uno de los grandes éxitos de este 2022. Y no podemos dejar a un lado la obra maestra de James Cameron con Avatar, La forma del agua. Esto más adelante, ¿sí? Más adelante. ¿Y cómo está el panorama? ¿Si ha habido producciones de calidad? ¿Si hay de dónde escoger o les ha costado mucho? Creo que este año hubo una gran variedad, hay de dónde escoger. Podemos calificar tanto cuáles fueron las películas que más le gustaron a la crítica, como cuáles fueron esos éxitos de taquilla inigualables que hicieron que los estudios volvieran a tener fe en las grandes producciones. Gracias, Carlo. Gracias, Evelyn. Más adelante aquí en el Café Mañanero. Nos queda mucho café para compartir. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Hoy estamos haciendo un programa especial y conviene recordar también lo que pasa en América Latina, especialmente aquellas sociedades que sufren, que padecen, en este caso, la inclemencia de una dictadura. Me refiero a Nicaragua. Sí, la sociedad nicaragüense. No nos podemos olvidar de lo que pasa en aquel país. España ha querido borrar la huella de cualquier rastro de dictadura, cambiando incluso hasta el nombre de los amigos de Franco. Eso nos hace dar una idea de el mal recuerdo que supone una dictadura. Y hay países de América Latina que la están padeciendo. Y uno de los renglones que sufre las consecuencias de una dictadura, o una dictadura podríamos decir, que se empieza a manifestar justamente atacando a la prensa. Hoy tenemos de invitado a Luis Blandón, un exiliado nicaragüense en España. Es una persona que, bueno, nos va a compartir a continuación su experiencia como exiliado y cómo se llevan estos días. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y poder compartir con ustedes este espacio, este café mañanero, para también contar un poco sobre las dinámicas que pasan en Latinoamérica, principalmente en Nicaragua, Centroamérica, que se habla muy poco por acá. Pues yo creo que la vida de un exiliado es bastante difícil, ¿no? Principalmente para esta fecha y principalmente cuando te ves obligado a dejar tu país por condiciones políticas. Luis Blandón es exiliado en España, tal y como acaba de comentar Jorge, directivo y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y directivo de UNAMOS. Actualmente Luis ha participado en la denuncia internacional contra la dictadura de Nicaragua. Pero antes de hablar acerca de la actual crisis política, social y económica de Nicaragua, que bueno, es importante destacar y recordar que alcanzó su punto más alto en el año 2018. Luis, me gustaría que hablaras acerca de UNAMOS y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Son dos organizaciones hoy en día muy importantes para denunciar la dictadura que existe actualmente en Nicaragua. Bueno, UNAMOS es un partido progresista fundado en 1995 en su momento por disidentes del Frente Sandinista, entre ellos personas históricas como es Dora María Téllez, actual presa política de Daniel Ortega, por Hugo Torres, que murió en las cárceles del Chipote, que es la cárcel de tortura en Managua, Nicaragua, y la Unidad Nacional Azul y Blanco son todas aquellas fuerzas que convergen más allá de la ideología, movimientos sociales, movimientos políticos, pero también movimientos estudiantiles que se alzaron desde las protestas de abril 2018, con el fin de poder aglutinar toda esta fuerza y trabajar de manera más coordinada contra este sistema totalitario que ha venido coartando todos los derechos humanos en Nicaragua. ¿Por qué UNAMOS? ¿Perdón? ¿Por qué UNAMOS? ¿Por qué está? Primero, el nombre, ya, el propósito, en fin, ¿cuál es el fin de esta organización? Bueno, UNAMOS es un partido político ilegalizado por Daniel Ortega. En Nicaragua actualmente ningún partido puede participar en las contiendas electorales. UNAMOS significa Unión Democrática Renovadora, que es una fuerza que se ha venido consolidando principalmente para las personas más jóvenes, entre ellas su presidenta, Suyen Barahona, de 40 años, actual presa política, lleva más de un año de estar también, ser una rehén de Daniel Ortega, y es una fuerza política que ha venido teniendo bastante fuerza en los últimos años, principalmente en el Pacífico de Nicaragua. Nosotros somos parte de la Unidad Nacional, este núcleo que mencioné anteriormente, que es una de las fuerzas reconocidas a nivel internacional, pero que aglutina todas estas agrupaciones sociales y políticas del país. Sus principales dirigentes están en la cárcel o en el exilio. Luis, ¿cómo ves la situación de tu país? ¿Hay posibilidades de cambio? Estamos en una fecha donde aferramos a la esperanza. ¿Cómo ves tú el panorama de Nicaragua? Bueno, yo creo que los nicaragüenses a lo largo de la historia hemos venido sorteando, ¿no?, la sobrevivencia. Pero también creo que tenemos algo muy importante que me gustaría destacar, es que a pesar de a las adversidades y las dificultades que hemos enfrentado a lo largo de la historia, hemos sabido salir de ella. Yo creo que los nicaragüenses, a pesar de todas las situaciones sociales, políticas y económicas que estamos atravesando de manera muy difícil, principalmente porque Nicaragua es un país de jóvenes, más del 50% somos menores de 30 años, que debería estar aprovechando el bono demográfico para que el país pudiese salir de la pobreza. Sin embargo, pues tenemos una dictadura que ha recetado exilio, muerte o cárcel. Es lamentable, pues, principalmente para esta fecha, saber de que en el sur de Managua se concentran buses para que principalmente la gente joven pueda sumarse a las caravanas centroamericanas rumbo a Estados Unidos, sumándonos a Honduras, Guatemala, El Salvador. El New York Times sacó un artículo donde decía que Nicaragua nunca se había sumado de manera masiva en estas caravanas, a pesar de haber sido un país que ha venido sufriendo muchísimas circunstancias económicas. Pero bueno, ahora se suma la represión, ahora se suma de que no tiene derechos humanos. Y pues los nicaragüenses no ven ninguna oportunidad para seguir viviendo en un país que te receta, pues, represión constantemente. Y prueba de ello es que hay más de 240 personas presas políticas, entre ellas obispos, líderes políticos, periodistas, etcétera. Entonces ves esta dimensión, ¿no?, que no solo es con los políticos, es con cualquier persona de la sociedad que eleve la voz en busca de justicia y libertad. ¿Y qué te parece que no tengamos un pronunciamiento, por ejemplo, del Papa Francisco. Has mencionado que hasta miembros de la Iglesia están siendo perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega. Esto continuando apenas en la estela de sectores, periodistas, ya no se diga la oposición la tiene tras las rejas. De esa forma ganó la selección encarcelando a aquellos rivales que podrían de pronto hacerle sombra. Me mostraba aquí Evelyn que casualmente ha hablado por primera vez el Papa Francisco. Se ha hecho esperar, podríamos decir, Evelyn, en este pronunciamiento sobre Nicaragua, y quisiera saber, ya que abordas el tema de última hora, entre otras cosas, ¿qué ha dicho concretamente? Bueno, ha sido bastante ambiguo, no ha actuado con contundencia, principalmente porque la dinámica hacia la Iglesia Católica ha sido bastante hostil, principalmente en este año. Primeramente fue con Monseñor Silvio Báez, uno de los de las principales voces de la Iglesia Católica en Nicaragua, que lo obligó a irse al exilio. Y luego vemos a Rolando Álvarez, que lleva la diócesis del norte de Nicaragua, que ha sido una de las voces que quedaba en Nicaragua, bien frontales, bien directas, para acusar lo que estaba aconteciendo en Nicaragua en sus homilías, y vimos que fue secuestrado, pues, y acusado por propagar noticias falsas y por menoscabar la integridad nacional. Leyes absurdas que han venido utilizando para poder encarcelar a las personas. Hemos visto que el Vaticano no ha tomado ninguna postura contundente, ninguna posición clara, y lo hemos visto mediante su voz oficial, que es el cardenal en Managua. Han guardado silencio. Inclusive el cardenal en algún momento dijo que el obispo Álvarez se encontraba en su domicilio en buenas condiciones, pero luego vimos, cuando fue presentado hace una semana al obispo, físicamente se ve deteriorado. Inclusive el CENIT mediante la fotografía la analizó y todo, y se le dieron golpes en la nariz y todo, y hemos pedido una prueba de vida y que se presente públicamente para cómo se encuentra físicamente, pero eso también ha sido negado. Luis, de esta entrevista era hacer un balance de este año. Sabemos que la crisis existe desde hace desde 2018, que alcanzó su punto más alto, como dije al inicio, pero en este 2022, si pudiésemos destacar algo de lo que está ocurriendo en Nicaragua, es precisamente el enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua. De hecho, las tensiones se reavivaron tras el arresto domiciliario del obispo Rolando Álvarez, una voz crítica del gobierno sandinista, y esto es importante destacarlo. Hacía décadas que no se producía una detención de este tipo, que ha desatado críticas tanto dentro como fuera del país. Luis, ¿qué esperanzas hay de cara a 2023? Sé que te reúnes periódicamente con exiliados que no solamente viven en España, sino en Costa Rica, en Estados Unidos. ¿Qué acciones esperan de cara a un nuevo año? Bueno, primeramente me gustaría destacar que, si bien es cierto, como acabas de mencionar, hay un ambiente bastante hostil hacia la Iglesia Católica. Otra de las nuevas dinámicas que ha surgido en esta semana es que todos los primeros de enero en Nicaragua se hace una procesión que es para recibir Año Nuevo. Eso también está cancelado. O sea, la dictadura ha llegado a niveles de que no quiere ningún tipo de movilización, y eso incluye las procesiones, que son muy populares en Nicaragua. Eso está prohibido. O sea, eso es totalmente inadmisible y fuera de lugar. Otra de las cosas que me gustaría destacar, que en noviembre reciente tuvimos elecciones municipales en las 153 alcaldías. Las 153 alcaldías fueron coactadas por ellos. O sea, ellos ganaron todas. Es imposible que en un país en democracia la oposición no juegue o no tenga, pero ni siquiera 5 votantes. Eso es absurdo. Y lo mencionó también Boric en su discurso reciente, de que ni en las democracias más consolidadas se ha visto que cuando estás en el poder, partidos que gozan de popularidad se queden con todas las alcaldías. O sea, eso es increíble. Sí, estamos viendo a un vulgar dictador en Nicaragua. Podríamos hacer la imagen que tenemos del dictador tropical, ¿no? Es increíble. Luis, en toda nuestra solidaridad, que sepan que no están solos, y con esta entrevista queremos abrir sencillamente un canal de cara al próximo año. Vamos a estar atentos a lo que pasa en Nicaragua. Los nicaragüenses no se merecen una dictadura de estas características, y ninguna dictadura. Se merecen la democracia, la paz, la felicidad. Aprovecho la ocasión también para simplemente ya para finalizar, ¿tú a qué te dedicabas en Nicaragua y qué haces en España? Bueno, yo en Nicaragua era parte de la dirección de una ONG. Yo estudié licenciatura en contabilidad pública y auditoría, pero me especialicé bastante en proyectos. Bueno, yo así una mañana como hoy me levanté y tenía que dejar mi país. Pero más allá de eso, pues yo creo que te toca, ¿no?, seguir en esto, principalmente cuando tenés bien clara tu conciencia social y aspirás y querés contribuir a tener un mejor país, porque yo creo que los nicaragüenses nos merecemos un mejor país. Ya es momento en que tenemos que romper con la historia de tiranías, de dictaduras, y no caer en esas dinámicas, porque es muy peligroso lo que vive no solo Nicaragua, Centroamérica. Esto es algo que se está extendiendo. Bastantes autoritarias y quererse imponer mediante la fuerza, y eso es bastante peligroso. Sí, le decía que es algo que se está extendiendo. Hoy, precisamente, lamentamos y denunciamos también a nivel internacional lo que está pasando en Bolivia. Camacho, el líder de la oposición, ha sido encarcelado esta semana, y está Bolivia viviendo unas protestas grandes, muy preocupantes. Y justamente vienen de gobiernos de esta línea de izquierda radical que han prometido el cielo y la tierra, pero que lo que han traído es pobreza y destrucción de la herramienta que nos puede conducir hacia un desarrollo, que es la democracia. Mencionabas el tema de que pertenecías a una ONG, justamente uno de los renglones que han sufrido las consecuencias de la dictadura de Daniel Ortega han sido las organizaciones no gubernamentales que se encargan de ayudar a los más necesitados. Da la sensación de que esta dictadura lo que les interesa también es fabricar pobres, dejar a la sociedad en la pobreza, para ellos convertirse en el único referente, a la única instancia donde puedan acudir los ciudadanos. Solo Luis. En junio de este año, el gobierno ilegalizó más de 100 ONGs, tanto sí, confesionales como laicas. Nacionales e internacionales, importante anotarlo. Luis, desearte un año mucho mejor, ahora más que nunca, igualmente a todos los nicaragüenses. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Luis Blandón, recordemos entonces, exiliado nicaragüense en España. Directivo joven, por de UNAMOS, cierto, y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Destacar que es solo un joven de 29 años, Jorge, y actualmente ha participado en la denuncia internacional contra la dictadura en Nicaragua, en varios espacios. Recording stopped. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos hablando con Casa Venezuela en Valencia, y tiene proyectos muy importantes. Conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Voto Migrante 2023. Porque tu voz también cuenta. Si eres migrante y tu país de origen tiene convenio electoral con España, o si tienes doble nacionalidad, expresa tu opinión en las próximas elecciones municipales. Vota y contribuye a elegir al nuevo alcalde o alcaldesa de Valencia. Entra ya en la web sede.ine.gov.es, infórmate cómo hacerlo e inscríbete en el censo electoral que te permitirá ejercer tu derecho al voto en mayo del 2023. Date prisa. El censo cierra el 15 de enero. Voto Migrante 2023, porque tu voz también cuenta. Campaña promovida por votomigrante.com. Edward Producciones, el Nene Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el el corazón. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. ¿Qué quieren criticarme? Este 6 de enero, gran inauguración del Rinconcito de Anita, donde podrás comer como en casa, pero sin lavar la vajilla. Te ofrecemos los mejores desayunos, variedad en panadería, picoteo, especialidades y combinados. Ah, y tenemos comida por encargo, lechona, tamales y mucho más. Te esperamos en la calle Ecuador 47, teléfono para domicilio 654-875-875. Recuerda, este 6 de enero es la gran inauguración del Rinconcito de Anita. Tendremos degustaciones para todos ustedes totalmente gratis. El Rinconcito de Anita te desea una feliz Navidad y mucha prosperidad en este 2023. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Con este gran especial aquí en el Café Mañanero, cerrando 2022. Lo estamos haciendo con lo que hemos hecho a lo largo de todo el año: hablar con emprendedores, hablar con la comunidad, dar cuenta de lo que ocurre especialmente con la comunidad inmigrante en este país. Y estamos escuchando la música de Venezuela que se escucha en toda América Latina para esta linda época, y nos place precisamente recibir a una invitada venezolana que está haciendo historia con su comunidad en Valencia. Carlos Angulo, ¿de quién se trata? Susek, nuestra invitada del día de hoy, viene a presentarnos un proyecto muy importante y muy interesante para toda la comunidad venezolana que se encuentra en la comunidad valenciana, y se trata de Casa Venezuela. Un punto de encuentro que creo que a más de una persona le va a interesar y se va a convertir en un gran apoyo para toda esta comunidad que nos viene a presentar el día de hoy para cerrar el año 2022 en el Café Mañanero. ¿Cómo estás, Susek? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí, y más con un coterráneo como tú, de verdad. Y gracias, Jorge, por la invitación. Casa Venezuela, para nosotros los asociados, ¿cómo se dice? Esa casa matriz, ¿vale? Donde quiere albergar, donde quiere acumular, apreciar, valorar a todos los inmigrantes que llegan a esta hermosa ciudad de Valencia. Susek, para conocer un poco tu historia, tú eres obviamente venezolana, llevas ya tiempo en España. Sí, así es. Primero llegaste a Madrid y luego te enamoraste de la ciudad de Valencia, por así decirlo. Me enamoré de la ciudad de Valencia y me enamoré de un valenciano. Muy bien. Que me raptó, pero felizmente raptada. Y me he enamorado aquí de la ciudad de Valencia realmente. ¿Abogada de profesión en Venezuela? Sí, abogada de profesión, trabajadora social, de vocación, y con unas grandes ganas de ayudar a todos aquellos inmigrantes por ser inmigrante, porque viví desde... mostrar desde lo que yo he vivido. De primera mano. De primera mano, así es. Y justamente con esta experiencia y justamente el ser experta en todo el ámbito legal, ¿de qué va la ayuda que puede encontrar la comunidad venezolana en Casa Venezuela? Bueno, ¿qué es Casa Venezuela? Bueno, Casa Venezuela es una asociación sin fines de lucro, ¿vale? ¿Vale? Que nace en Valencia a mediados de este mismo año, como producto de fuertes alianzas entre sus fundadores, que han decidido ser la voz de todos los venezolanos que llegan a esta tierra en busca del apoyo, entendimiento, sosiego, que solo puede brindarle un paisano, un coterráneo, alguien de su misma nacionalidad, que incluso le haya tocado vivir esa experiencia similar en sus procesos migratorios y que ya los tenga superados. dentro del conocimiento y almacenamiento de nuestro corazón. Entonces estamos brindando un punto en donde un venezolano migrante que está llegando, digamos, ya estamos próximos en el año 2023. Llegan venezolanos migrantes todo el año, durante todos los días. Cuando llegan aquí a Valencia se sienten perdidos, no saben cuál es el proceso que tienen que llevar a cabo para poder regularizar su situación. Están huyendo de la situación del país, tratando de buscar un mejor futuro en Europa. ¿Qué puede ofrecer Casa Venezuela? Mira, Casa Venezuela tiene la suerte de contar con grandes profesionales, no solo venezolanos, ¿sabes? Tenemos peruanos, bolivianos, es como que esa casa donde se han juntado varios latinoamericanos, hasta españoles tenemos en Casa Venezuela. Entonces, italianos también tenemos en Casa Venezuela. ¿Por qué? Porque realmente Venezuela sirvió durante muchos años ese país que le brindó y le abrió las puertas a muchos inmigrantes en determinados momentos. Entonces, Casa Venezuela brinda ese asesoramiento jurídico migratorio, también brinda talleres, formaciones, charlas, ayuda psicológica por entidades que nos prestan ese servicio a través de la alianza que hay entre Casa Venezuela y muchas ONG como Portimujer, la Plataforma Intercultural de España, Psicólogos Sin Fronteras, el CEPAIN, o sea, son muchísimas instituciones y organizaciones que nos brindan el apoyo ya estando ellos con mucho más tiempo aquí en Valencia. Digamos que entonces, dependiendo del caso particular de cada implicado, porque sabemos que bien, hay muchísimos venezolanos que llegan todos los días, la historia de todos se parece, pero no es la misma. No es la misma. No estamos en el mismo escenario todos, ya que algunos pueden tener algún otro beneficio, algunos pueden tener algún tipo de historia distinta al llegar acá. Dependiendo de tu caso particular, se te ofrece tu tipo de ayuda personalizada, por así decirlo, a tu caso particular. Dependiendo también, Carlos, como dije, o sea, hay cada quien tiene una necesidad. Exacto. ¿Vale? Y entonces, pero la idea de Casa Venezuela es organizarnos, formarnos como esa familia que existe, que tiene cada tipo de problemas, pero formarlo a nivel de que cuando lleguen sepan hacer realmente los trámites migratorios, porque mucha gente llega perdido. Y también hay muchas ocasiones en las que estos trámites, si no se hacen de la forma correcta, eso promueve a que se rechacen de manera más rápida todavía. Más rápida. Y entonces eso es lo que deseamos, no solo para los venezolanos, claro, Carlos, porque realmente España ha sido un país que nos ha abierto las puertas a muchos latinoamericanos, a muchísimos. Y entonces eso lo debemos nosotros agarrar y decirles, mira, hay que ir por aquí. Lo primer paso que hay que hacer esto, lo primero que debes hacer es ir a empadronarte, deberías hacer la carta de exposición de motivos realmente fundamentada, formada, que conste que tu vida corre peligro. O sea, ese tipo de cosas de asesoramiento. Que también está el duelo migratorio. Claro. ¿Vale? Que todos hemos pasado, tanto tú como aquel que viene, sí, sí, sí, deja todo su vida en su país y le ha tocado duro venirse a un país que es hermoso, que es precioso, sí, pero difícil. Difícil por los temas burocráticos que existen en este país, lamentándolo mucho, como es ahorita la problemática que existe con la solicitud de asilo. Que no hay citas, básicamente. No hay citas. Entonces, ha sido difícil porque hay gente que viene contando con cierto tipo de recursos y se ha tenido que ver en la necesidad de trabajar en B. Y porque dice, o cómo vivo, o qué hago, o me regreso a mi país, cuando en el país que tú saliste por algo. Claro. Porque si tú hubieses estado bien en tu país, tú te quedas en tu país. Claro. Porque nadie quiere irse de casa. Entonces eso quiere Casa Venezuela, ser la casa matriz para todos aquellos migrantes que quieran formar parte de ella, donde encuentren un lugar donde les podamos orientar, donde les podamos formar, donde podamos ayudarlos tanto psicológicamente, emocionalmente y legalmente, ante todo lo que nos enfrenta ser migrante. Hoy nos acompaña en los estudios de Latinos FM, aquí en el Café Mañanero, Sujet Cedeño, presidenta de la Casa Venezuela, un proyecto social de acompañamiento a la población migrante en esta ciudad. ¿Cuántos años lleva Casa Venezuela, Sujet? Jorge, Casa Venezuela está en pañales. Tiene desde marzo de este año que nos hemos reunido y hemos tomado una forma jurídica, porque realmente Casa Venezuela nació en una reunión en frente de Casa de la calle Zapadores, en la comisaría de Zapadores. Un grupo de personas, no nada más venezolanos, se reunieron en vista de la necesidad de la solicitud de asilo. Y de ahí, para tomar una forma más legal, más jurídica, nos constituimos como una asociación. ¿Y qué proyectos tienen de cara a 2023? Pues la formación laboral. Queremos formar a todas aquellas personas que lleguen, porque muchos de los migrantes tienen que colgar su título, guardarlos en la maleta, porque aquí, hasta que no lo convalides, no te lo reconocen. Entonces hay que formar a la gente tiene que formarse a nivel laboral, ese apego que dejamos allá, impulsarlo, porque mucha gente llega con miedo a un nuevo reto, como es, muchos a lo mejor no, porque ya le ha tocado moverse desde Venezuela o de otro país a un tercer país. Y entonces volver aquí, venir aquí, es completamente diferente. Entonces Casa Venezuela en el 2023 tiene muchísimos planes, muchísimos. Entre ellos está la formación, la orientación, la bolsa de empleo, las alianzas con AESCO, las alianzas con ASNUR también, que tenemos la suerte y la ventaja de tener ASNUR como una plataforma que apoya muchísimo a los inmigrantes. Y Casa Venezuela nace también de un grupo de Instagram, de Telegram, que se llama Venezolanos con Asilo, el cual yo tengo la bendición y la suerte de administrar. Si quieren justamente enterarse de todo ese tipo de información, las distintas formaciones y cuáles son los eventos que van a organizar, ¿tienen alguna sede física donde puede acercarse la gente que se siente interesada por esto? Sí, la verdad, Casa Venezuela está en calle Fray Ponce de León, número 7. Eso queda en Monte Olivete. Muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Exactamente, sí. Cerquita. Ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje que envías a tus ciudadanos y a la sociedad en general con motivo de la llegada del nuevo año? ¿Tu mensaje de año nuevo? Mi mensaje de año nuevo, que piensen en grande, que luchen por sus sueños, que aquí en España se nos abren las oportunidades de lograr vivir en paz, de poder salir a la calle realmente sin miedo. Y aquí en Valencia, muchísimo más, teniendo tantas instituciones que nos brindan apoyo. Sueñen en grande y sueñen bonito. Susek, para todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál es tu número de contacto en las redes de Casa Venezuela? ¿Cómo pueden enterarse ellos, aparte de acercarse a la dirección que estableciste? Era calle Fray Ponce de León, número 7. Número 7. Pues el teléfono es 624-1583-12 y nuestro Instagram es Casa Venezuela Piso Valencia. Vale, perfecto. Susek Cedeño, presidente de la Casa de Venezuela, hoy en el Café Mañanero. Susek, muchas gracias. Ya sabes, 2023, aquí estará el Café Mañanero, siempre con los micrófonos abiertos. Un nuevo aliado. Para dar cuenta de lo que ocurra con Casa Venezuela y muchos éxitos, por supuesto. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más invitados, más temas. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food, cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24,99 euros. Hamburguesas 2x1, martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9,99 euros. Domicilio 622-78-7543, 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. Ala Broster 2 en la zona de Patraix, 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la broster, lechona, combos, los super desayunos calentados y su exquisita panadería con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lista para que los prepares en casa. Ala Broster, no te olvides que los jueves siguen siendo de A la Broster Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31 y A la Broster 1 en la zona de Marchalenes. Calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. ¡Vecina! ¿De dónde vienes tan cargada? ¡Qué buena compra que hiciste! Vengo de comprar toda la decoración para montar esta Navidad. Este año hasta el arbolito voy a cambiar. ¡Uy! Pero te habrás gastado mucho dinero. ¿Pero qué dices? ¡Casi nada! Vengo de Shopping Center y tienen muchas cosas de promoción. Árboles, luces, pesebres, toda la decoración para esta Navidad. ¡Que me voy! ¡Me voy a Shopping Center! Ya llegó la Navidad a Shopping Center. Todo lo que necesitas para decorar tu casa o negocio, como siempre, al mejor precio. Estamos en la calle Camino de Moncada, número 75. Shopping Center lo tiene todo. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es el sitio donde vamos a encontrar la gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Bueno, estamos ya cerrando 2022. Está por aquí con nosotros en Mireia Company, la abogada que muy amablemente y de forma altruista, y que esta sea la oportunidad precisamente para agradecerle en nombre del Café Mañanero y de toda nuestra audiencia el apoyo que nos ha estado brindando, ayudándonos a entender los pasos que se van dando y los casos que encontramos en el ámbito de la justicia. Por cierto, un año muy movido en el ámbito social y con decisiones muy importantes hemos tenido, sí, de pronto el árbol que más se ve en el bosque, la famosa ley de solo sí es sí, y llega una época donde se presta también para muchos delitos en este sentido, delitos sexuales, pero hay unos que corresponden a esta nueva era digital, a esta evolución de las redes sociales, y ocurren con mucha frecuencia porque es fácil cometerlo, están a la orden del día. Primero, Mireia, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, le decía que 2022 ha sido un año muy complicado, ¿no? Bueno, sí, un poquito. Todo evoluciona, la delincuencia cambia, evoluciona y obviamente nos tenemos que adaptar y dar otras pautas. Sí. Veíamos que se ha convertido en delito el compartir imágenes íntimas. ¿Qué se puede considerar una imagen íntima, Mireia? Prácticamente nos está diciendo todo lo que hagamos por el sexting, es decir, todo aquello que grabemos o hagamos fotos, digamos, de nuestra habitación para adentro. Es decir, nosotros lo grabamos porque queremos, entre una pareja, por ejemplo, sí, con consentimiento, vamos a hablarlo porque esto se llama lo de la difusión, pero, sin embargo, nosotros no accedemos a que esto se difunda y esto trasciende. Se lo envían a un tercero. Hay una persona que ya lo envía. Eso es lo que se está penando. ¿Qué es lo privado y qué es lo público? ¿Dónde se puede grabar y dónde no? qué se puede publicar y qué no, principalmente en redes sociales. Aquí estrictamente cuando nos estamos refiriendo al delito de difusión de contenido sexual, nos estamos refiriendo a todo aquello que se está grabando dentro del domicilio, es decir, fuera del alcance de la mirada de terceros. Es decir, todo aquello que pueda atentar contra nuestra intimidad de una forma grave. Entonces aquí ya se reduce mucho, normalmente solo va reducido siempre a la índole sexual, a ese erotismo, a la índole sexual, y también habría otros casos que pueden entrar, pero ya son muy poquitos. Mireia, estaba viendo por aquí un titular en la prensa en España, destacaban que al menos 1,000 casos, no sé si 1,000 delitos o 1,000 casos, casos no igual al delito, porque habrá algunos que no se llegan a demostrar, se cometían anualmente, o por lo menos este año, ¿no? De difusión de material considerado privado, ¿no? Y esto desde luego pues está llevando a mucha gente a el banquillo de acusados, en fin, hay muchos procesos abiertos en este sentido. Le decía hace un momento que es muy fácil porque tenemos un teléfono en la mano y hacer fotografías es lo más sencillo, hacer videos y bueno, las personas, las parejas tienen muchas ocurrencias y luego pues llegan los disgustos también y vienen las venganzas y esto se presta precisamente para este tipo de delitos. ¿Qué es concretamente lo que está pasando actualmente y por qué estamos viendo estos casos? Pues lo estamos viendo básicamente porque es que antes esto no era un delito. Es decir, esta pornovenganza, algo que tú has grabado con consentimiento. Pornovenganza. Pornovenganza, sí. ¿Qué es la pornovenganza? Es un vídeo, por ejemplo, que tú has grabado con consentimiento con tu pareja o con quien tú quieras, pero que resulta que desde consentimiento, desde estar de acuerdo, trasciende a un tercero. Entonces, esto antes no estaba penado. Antes simplemente se penaba aquello que te habían grabado, pero sin consentimiento. Entonces estamos viendo más casos porque sencillamente se están denunciando. Claro. Y es un delito. Y es un delito. Obviamente. Y ahora además se ha añadido por la ley del sí es sí esa viralización. Es decir, yo lo recibo, pero lo recibo ya del que lo ha difundido. Es decir, yo lo recibo, pero yo lo que hago es a su vez redifundirlo. Entonces aquí ahora es lo que también se ha penado. O sea, esto es lo que ha entrado nuevo, esa viralización. Si yo recibo un vídeo que está grabado y lo retuiteo, lo difundo por WhatsApp, que es lo más habitual, TikTok, lo que tú quieras, resulta que yo también me puedo ver inmersa en un procedimiento porque lo estoy viralizando. Incluso me puedo enfrentar a una pena de multa de 1 a 3 meses. Decíamos que se han presentado muchos casos, comentamos aquí en el Café Mañanero el de un guardia civil, incluso, ¿no? En fin, no en el apartado sexual, pero sí esto de compartir material que no se debe. Mire ya, un consejo entonces para las personas en estas fechas, porque se activa hacer, digamos que el compartimiento de material audiovisual, digamos, alcanza su pico en estas fechas de Navidad. ¿Qué se debe compartir? ¿Qué no? ¿Y en qué momento podemos considerarnos que han trascendido en nuestra intimidad? Pues ante todo, a ver, tenemos que saber que existe la pornovenganza, de que hay gente pues que por estar despechado, etcétera, etcétera, pues puede llegar a hacerlo. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Sí, no lo sabemos. Entonces hay que ir con cuidado, ante todo siempre esa cautela. Pero si nosotros lo hacemos en un ambiente en que nos consideramos cómodos y lo queremos hacer, obviamente si eso trasciende, se llega a difundir, tenemos que saber que es un delito y que ante todo debemos denunciar. Porque esa persona que lo difunde se puede ir a la cárcel de 3 meses a 1 año. Entonces conviene ante todo denunciarlo porque nos vamos a convertir en víctima y somos víctimas. Tú has estado revisando el panorama en este sentido, no sé si tienes algún otro tema para destacar o algún hecho para destacar al abordar este delito, el delito de la difusión de material. Sí, íntimo, ¿no? Sí, en realidad ha habido un caso que sí que ha saltado esta semana, que ha sido el de, bueno, pues una chica que le hace una felación a un chico en una discoteca, que ella es menor de edad, y han dicho que se va a intentar encauzar por la difusión de un video sexual, pero exactamente no es este delito. porque no lo han hecho en un domicilio ni y además están al alcance de la mirada de terceros. Que están diciendo, ay, pues puede ser que sea este delito. No es este delito. Allí no hay delito. Sí que hay delito, pero el encaje es diferente. ¿Cuál es el delito? Estaríamos hablando de pornografía infantil por ser una menor de 16 años. Aquí no se estaría, la persona que lo ha difundido, se estaría enfrentando a un delito de que está penado con prisión de 1 a 5 años. Y esto ocurrió en España. En España. Sí. En Barcelona. En Barcelona, exactamente. Sí. Y de nuevo abre la polémica. Exactamente. O sea, esto, la viralización aquí no entraría porque está referido a todo aquello. O sea, no se podría penalizar esa viralización porque la viralización está referida exclusivamente a todo aquello que ocurra en el domicilio o fuera del alcance de la mirada de terceros. Pero en este caso, en medio de una discoteca, pues creo que estaba al alcance de todo el mundo. Al ser un terreno bastante difuso, muy complejo y donde no sabemos dónde están las rayas rojas, el límite, mucha gente a veces no lo tiene en claro porque estos temas pues se comentan muy poco y aún se sabe menos acerca de las normas que los regulan. Sí quisiéramos que nos compartas de pronto, si se cabe el término, un consejo en este sentido. Pues ante todo, siempre ese material íntimo se recomienda siempre recomendamos a todos los clientes que no se comparta con nadie. Es decir, aunque en ese momento íntimo quieras grabar algo, precaución, que siempre está la pornovenganza. Y además a ver. Quiero aclarar algo. Cuando Mireia dice los clientes, siquiera se refiere a los clientes de su despacho. De mi despacho, correcto. Que no es el primer caso que vemos. Y sabemos que existe y lo vemos. Ajá. Y estas cosas trascienden y lo envían a quien, bueno, pues a mucha gente, incluso a familiares. Yo iría despacio, siempre lo digo, cautela ante todo. Mireia, muchas gracias y feliz año nuevo. Muchas gracias a vosotros. Vamos cerrando ya el Café Mañanero. Está ya por aquí también con nosotros Natalia Zuluaga. Natalia, vamos cerrando el año. ¿Y cómo está la programación precisamente para estos días? Bueno, el fin de año. Un momento. Seguimos en el Café Mañanero y vamos cerrando el año. Simplemente vamos a dar cuenta de las celebraciones. Debo decirle que tras varios años de pandemia, 2, 3, ya está el tercero. Bueno, vuelven las celebraciones multitudinarias a muchas plazas de España. Y quisiéramos dar cuenta